Vamos con el último ejercicio, creo. No sé si alguien más se va a animar a hacer algo después. De pronto el Radio Aleta aparece ahorita en escena. Hágale. Aquí apareció el Radio Aleta en escena. En el lanzamiento hoy aquí con Radio Relajo, con la Enésima, en este laboratorio Crea Tus Medios, con el auspicio de la Fundación Gilberto Arzate Avendaño y pues muchos colectivos, participantes, comunicadores populares, personas que tienen colectivos que están haciendo cosas en el barrio. Y pues saludo también a los que nos están amplificando. Ya por ahí ahorita estaba viendo en Twitter, hay gente en Cali, pues bueno, los amigos de Noise Radio, No, saludos no, desde no son acá. amigos, es otra gente que nos oye, nada. No, pero pues también hay un reconocimiento para ellos. Otra gente que sí, digamos, no está vinculada a eso, pues también sabemos que nos dan ahí sintonía. Y de todas maneras, así no estén ahorita pegados, recuerden que todo esto va a quedar en el archive.org. Se escribe archive con v.org. Pues estaremos difundiendo por varios medios donde pueden descargar, porque va a ser de libre descarga, pues toda esta transmisión que ha habido hoy por varios momentos. Pues está aquí, no sé si ya está listo la próxima persona. Fíjense que este proyecto de laboratorio y de esta radio es una radio abierta. Pues hemos tenido no solamente a las personas, por el otro lado, a las personas que fueron participantes y colaboradoras en el laboratorio, sino pues que también hemos tenido aquí los micrófonos y la amplificación abierta a invitados que han querido sumarse, que se han echado la pasadita por acá por plataforma para ver pues cómo era esta vuelta del Radio Relajo transmitiendo desde acá, desde Tabogo. Entonces, pues ahora tenemos aquí, ya está ahí listo, antes de presentarlo, hermano. Miremos aquí el micrófono. Creo que ya está abierto. Entonces tenemos acá a Nicolás Jiménez, pues que viene en él es el director musical de una banda de aquí de Bogotá, pues una banda que yo diría que está no solamente bastante en boga como por su música, sino también porque yo diría que está muy conectada con todos estos fenómenos relacionados acá con el Radio Relajo, la Enésima, la Radio Aleta, el Secahue, bueno, todo lo que se venga, que es de la cultura libre, ¿no? Entonces, pues, Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué respuesta tan escueta la tuya? Esperaba que dijeras algo No, es más. que me da pena. Bueno, entonces pues contanos un poquito bueno, que para los de pronto que no lo conozcan, aunque yo sé que ya mucha gente cada vez está sumando más a la audiencia, no solamente que tiene esta radio libre, sino también que pueden escuchar la Real Academia del Sonido. ¿Hace cuánto surgió la Real Academia del Sonido? Bueno, hace como un año y medio, pero no antes, felicitaciones a todos. Fue muy bonito el proceso de ver los programas, de estar acá, pues de pillar como que el taller haya salido con éxito, de ver que gente que, bueno, no tenía tanto en común haya hecho diferentes programas o diferentes productos libres, y eso es como una cosa que nos interesa un montón a nosotros como productores también de contenido libre, pues como músicos. Claro, y mira que lo está resaltando, es que es un invitado. O sea, Nicolás, no, hubo un momento en que supo el laboratorio, pero pues cayó hoy sábado para estar acá, pues para pillarse cómo era el asunto, también para presentar su proyecto, pero pues como estabas diciendo ahí, todo esto se trata como de una sinergia, de conocer, de armar parche, de ver quién está haciendo cosas, también que lo conozcan a uno y pues ver ahí qué surge en el futuro, ¿no? Y qué nos conspiramos para modificar estos medios. Sí, muy, muy, muy, muy, o sea, muy chimba la iniciativa de plataforma y saber pues el curso, ver que la gente pues tiene interés de hacer, de producir, de hacer vainas. O sea, que eso es como lo más importante y que creo que es como el mensaje principal que bueno, en la agrupación donde yo toco se ha tratado de decirle a la gente. O sea, que más que quedarse como en la crítica o en eso, hay que empezar a hacer cosas y hay que hacerlas con contenido libre principalmente, amplio, pues diverso y como que la gente pueda utilizar la tecnología. Creo que es como lo más importante es eso, como aprender a utilizar la tecnología como una herramienta de cambio también y no comer entero ahí como con la tecnología y con lo que llega nomás. Claro, mira que esta banda, pues la banda ahí en la que vos estás, yo creo que es pionera. Bueno, ha habido otras, pero pues ahora está pegando bastante duro y pionera como en este tipo de licenciamientos, de licencias abiertas, donde es completamente posible y nadie te va a joder porque seas un criminal por bajar una canción, por copiarla, por rotarla, por quemarla, ¿cierto? O sea, la cosa es que la música ruede y como ver, también puede ser un modelo de negocio, pero unos modelos de negocio alternativos, ¿no? ¿Por qué se lanzaron como a esto? Bueno, primero como que el interés era como hacer música con contenido social, sí, o sea, como no hacerse uno el de la vista gorda y como músico, que ahora es muy fácil pues subirse a cualquier bus de cualquier tipo de música y pegarse a radio, y ahora pues, no sé, hace 10 años estaba de moda hacer neopunk o cosas así, y ahora está de moda hacer electrocumbia y bueno, otro tipo de vainas ahí. Entonces uno pues podría hacer cualquier tipo de música, pero pues el contenido es una vaina que hace mucha falta en el país. Y creo que pues consecuentemente con un contenido amplio y con una música pues para la gente, era lógico licenciarla en Creative Commons, era lógico licenciarla libremente, era lógico decirle a la gente que la podía descargar y era lógico decirle a la gente pues que estaba la música para la gente principalmente, para que si le quieren hacer un cover o una nueva versión o utilizarla para musicalizar algo, lo puedan hacer sin tener que pedirme permiso a mí o tener que utilizar algún intermediario o alguna editora. O a esa banca de Psycho, que es una empresa ahí privada, como mala leche, ¿sí? O pues o alienarse a como es la lógica normal del mercado de la música, que también ha cambiado un montón. También pues es que no estamos en 1990, donde uno Universal, estaba soñando con que Universal fuera a la casa a golpearle. Y te ficharan. Sí, le regalaran a uno, no sé, $1,000,000 y lo pusieran a girar. No, pues hay que ser consecuente en dónde se está, qué se está haciendo. Y creemos que pues, las licencias libres es un avance el berraco para las creaciones en el mundo. Claro, has dicho ahí algo importante que pues voy a ver si lo puedo resumir. O sea, la creación, la cultura y todo está ahí para copiarla, para fusilarla, para empezar ahí a repartirla, para que otras personas la remezclen, para que la utilicen en sus propias creaciones y pues para que entre todos vamos creando, ¿no? Sí, sí, es que no puede ser privado. O sea, no se le puede dar un carácter privado al arte. Bueno, la agrupación de ustedes también tiene una cosa que me parece muy importante y pues bacano ahí destacarla, que es que también estuvieron muy pendientes y muy vinculados a lo que hubo de todo el movimiento estudiantil en 2011, ¿no? Ay, no se acabó. Bueno, exactamente, al movimiento que todavía, pues me refiero como a esa coyuntura de esa época, pero pues el proceso de la MANE todavía sigue y los mandatos y todo, y todavía hay bastante gente camellándole a eso. Pues, entonces, ¿cómo fue ese proceso? Nada, con que nos pegamos mucho a la MANE porque creíamos que una propuesta de otro tipo de educación, principalmente hecha por estudiantes, era la alternativa, porque no tenía ningún contenido político marcado. No nos parece chévere como que un partido político dicte un movimiento social. La MAN es gente pila, chévere, como con iniciativas severas. Están trabajando ahorita pues, a terminar la propuesta general de educación que le van a presentar al país. En ese momento pues, las marchas fueron en serio multitudinarias. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos en 3 conciertos diferentes. Hicimos un tema en especial a eso, como a la situación de la educación acá, como a la deuda que uno tiene como con el ICETEX o con Pichincha o con lo que sea, o como que no puedes estudiar porque no tienes plata, o que tienes que trabajar de 8 a 5 y sales mamado a ir a estudiar, o bueno, en la clase más, o sea, en lo triste que es el sistema educativo para absolutamente todos, desde primaria hasta la universidad o hasta el posgrado, lo que sea, que pues no es más que un sistema ahí de promoción, de autopromoción, que pues no le está colaborando mucho a la gente. Entonces esa canción salió como a finales de 2011, el video está en internet. Bueno, pues fue como muy chévere trabajar con ellos. Seguimos pendientes de lo de la MANE y lo de los movimientos estudiantiles, la OCE y otro parche ahí que está moviéndose y como peleándole al gobierno como por mostrar otras nuevas alternativas y un plan de verdad real de educación. Bueno, ahí creo que muy a propósito de eso que ya estabas contando ahí de la música, pues trajiste como un pequeño lanzamiento, ¿no? Algo que ustedes hace poco ya pusieron ahí a rodar por el internet para que la gente lo copie, lo escuche, le dé candela por todo parlante, por todo bafle, por toda radio libre, como lo dicen ustedes en una de las letras de una de las canciones. Bueno, contanos un poco de este EP, ¿cómo se llama? ¿Qué trae? Bueno, nosotros llevamos muy poco tiempo tocando, solo llevamos como un año y medio, pero entonces lo que hicimos fue no sacar un disco, sino hacer sencillos y con cada sencillo camellar un tiempo y a ese sencillo hacerle un videoclip y con eso promocionarnos por lo menos cada 3 meses y luego a los 3 meses sacar otra cosa y así, o sea, como para hacerlo más fresco. Hay una vaina que pasa con la industria de la música grande, es que sacan un CD, de ese CD pegan 3 canciones y el resto del trabajo se va al carajo y nadie le gusta. Entonces, bueno, recopilamos esos 3 sencillos que fue este año y medio de trabajo de la banda en un solo EP para descarga libre, se llama Gozadera Nacional. Fue, bueno, la primera canción era Quema, lo que hablaba acerca de la ley Lleras y como de por qué es la importancia de hacer una nueva industria acá musical y por qué es importante piratear la música. El segundo era Educatización, que era pues como el apoyo al movimiento estudiantil. Y el tercero, Gozadera Nacional, que era un reflejo más o menos en esa época de la situación con los Nule y la situación como con los 2 hijos de Álvaro y la situación de esa sarta de políticos ahí como mala leche. Y bueno, también era un experimento por buscar cómo tenía que sonar la banda. Entonces la primera es una salsa, la segunda es un merengue y la tercera es una cumbia. pero pues ya con ese aprendizaje, ya por lo, pues el disco que viene ahorita en mayo, pues ya sabemos más o menos qué queremos tocar. Está ahí en www.lareal.co para que lo descarguen. Si quieren, no sé, alguien que esté conectado a internet o tenga internet acá, lo puede hacer de una vez y ahí ya le queda. Luis Fernando hizo parte de los créditos del EP. Y nada, están las letras, pueden hacer con esa música lo que quieran. Todo está licenciado en Creative Commons. Y nada, chévere, eso es eso. Como que esos, pero hoy, esos hoy, últimos hoy, dos meses hemos estado en eso. Hoy no soy Luis Fernando y no Radio Aleta. Ah, bien, Radio Aleta. No, mentira. Bueno, no, démosle entonces ahí candela, ese justamente con Quémalo, ¿no? Para quemar pues esos sí. Parlantes ahí con la cultura libre. Pero vamos a poner ahí, o sea, pongamos a rotar todo el EP. Pero hagamos como en las radios, esas de verdad. A ver, presente el... Preséntelo. Como cuando uno va Uno paga. Entonces, hola, soy Nicolás Jiménez y esto es la Real Academia del Sonido y la están escuchando en vivo en plataforma. Listo. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. No queremos dinero, mansiones ni Ferraris, lo hacemos al gratín, pa' que te despares, pa' que baile tu tía, tu prima y tu hermana, con esta melodía lo que se te dé la gana. Y pásalo, rótalo, pégalo, distribúyalo, contrabandealo, públicalo, envíalo y tuitealo. Y si lo hace Uribe y tú cómo no. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, esto es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, esto es pa' que bailes tú. Gózalo, bailalo, menéalo de Cartagena a Nueva York, Nueva Guinea, Panamá y El Salvador. Donde quiera que haya un computador, una radio libre, un hombre soñador, una mujer linda, un policía o un ladrón. Lo que queremos nosotros con esta canción es que la bajes tranquilo y sin preocupación. Quémalo, descárgalo, píratelo, y esto es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo y píratelo, y esto es pa' que bailes tú. Gratis, como te gusta, que no lo tienes que pagar. Con la Real Academia del Sonido, con el trombón, yo te digo, ¡ataca! Ambiciosos, codiciosos, que hacen del arte una mierda de negocio, de canciones tontas, poco originales, repetidas mil veces por ondas raciales, robando a los artistas largos porcentajes, engañando al ingenuo, prometiendo millares, entrevistas, shows y giras mundiales. No hay nada de fondo, solo maquillaje. Magnates de la industria, no creo en su chequera. Lo que me importa a mí es la gozadera. No creo en Universal, solo BMG. Yo también puse plata en DMG. Yo también puse plata en DMG. Yo también puse plata en DMG. Yo también puse plata en DMG. Qué malo, qué malo, qué malo. Descárgalo. Qué malo, qué malo, qué malo. Compártelo. Qué malo, qué malo, qué malo. Ubícalo. Qué malo, qué malo, qué malo. Libéralo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Qué malo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Qué malo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Qué malo, descárgalo, piratealo, eso es pa' que bailes tú. Monopoliza la creatividad. Quémalo, descárgalo. La vieja industria ya se quedó atrás. Quémalo, descárgalo. La música independiente tiene que estallar. Quémalo, descárgalo. Hay una diferencia entre robar y copiar. Quémalo, descárgalo. El que roba es aquel que gana sin trabajar. Quémalo, descárgalo. La Real siempre libre te lo traerá. Quémalo, descárgalo. El arte cultura no pueden privatizar.